una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR, transmitiendo en simultáneo Radio Nehuen, Zona Sinergia.com.ar de Capital Federal y FM Acuario 97.5 de Leandro N. Alén en la provincia de Misiones. También saben que volvemos a transmitir este programa por aquí por La Retaguardia los miércoles a las 13 y sábados a las 19 horas. Y ahora sí, por NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa los miércoles a las 20 y Radio Libre 96.3 de Santa Teresita también en el Partido de la Costa los miércoles a las 20. Por la Red Nacional de Medios Alternativos, la radio de la rnma.org.ar, los jueves a las 20. Y transmitiendo por el canal de YouTube de la Retaguardia Radio, nos van a poder seguir en vivo en el canal de streaming de la Retaguardia Radio. Bueno, operando ahí técnicamente en el estudio Víctor Basterra, nuestro amigo Nacho Álvarez, quien les habla Luis Angió desde el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo. Vamos a ir con el programa de hoy. Bueno, quienes siguen la Retaguardia habrán escuchado el programa anterior de nuestros compañeros. Tengo una idea que han hablado con un docente de aquí de la Ciudad de Buenos Aires comentando el tema de las escuelas que quieren cerrar y las escuelas que están sacando turnos de jornada simple. Y ahora vamos nosotros a seguir porque me parece que este tema le tenemos que dar mucha importancia, por lo menos en nuestros medios. Ya también el viernes en otro programa de la radio tocaron el tema. Hoy vamos a hablar con Patricia Pines, ella es docente también y siempre está con este tema peleando por la situación que están viviendo toda la comunidad educativa, no solo los docentes, los alumnos, los padres, las madres, por toda esta política del gobierno de la ciudad de avanzar en... no queda otra palabra decir que la destrucción de la escuela pública. Así que vamos a ir con este tema. Ya en un minutito se va a comunicar con nosotros Patricia Pines para tener la entrevista. Y después en la segunda media hora comentaremos un poco la situación nacional. Faltan 13 días para las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Un poco más de un mes para las elecciones de a legisladores de medio término en toda la República Argentina, senadores y diputados, y también un poco a ver cómo está la situación actualmente gremial, cómo están los gremios, cómo está la situación de la lucha sindical, de la lucha por el salario, de la lucha por las condiciones de trabajo, por los despidos. Así que vamos a escuchar un rato hoy también a un conjunto que, bueno, a mí me... La verdad que cuando lo escuché por primera vez hace casi 50 años me quemó la cabeza, ¿no? Emerson, Lake y Palmer, fundamentalmente escuchándolos con cuadros de una exposición. Hoy lo vamos a escuchar en un par de temas también. Y bueno, qué sé yo, disfrútenlo como lo disfruto todavía, como todavía hoy. Bueno, Nachito, si te parece, vamos a la primera tanda y después volvemos. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate. Tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y mientras esperamos la comunicación con Patricia Pines, vamos a ir haciendo algunas consideraciones gremiales, aprovechando, ¿no? Por ejemplo, se está sucediendo paro de controladores aéreos que están reclamando los trabajadores por condiciones de trabajo, y hay paros escalonados fundamentalmente, hay reprogramaciones y cancelaciones en aerolíneas argentinas, así que esto lo están llevando adelante en el día de hoy, y después escalonada, martes, hoy de 7 a 10, y de 14 a 17, y así van a estar jueves 28 de 13 horas a 16, y el sábado 30 de 13 a 16 horas, y 19 a 22. Bueno, y como ya habíamos anunciado, la tenemos con nosotros a nuestra amiga Patricia Pines, docente, que bueno, nos ha mandado también un comunicado que han sacado de la Escuela 16, del Distrito Escolar 14, y queremos que nos comente un poco cómo está a hoy la situación. Comentaba antes de verte a vos, Patricia, buenas noches, que en el programa anterior también entrevistaron nuestros amigos de Tengo una Idea a otra docente, a otro docente por este tema. Ayer entrevistamos a un docente en el otro programa, COVID Mortales, a otro docente de la Escuela de Educación Media, que está ahí en la cancha de Argentino Junior. Bueno, todo un complejo que uno lo único que puede pensar es que le están destruyendo la educación pública, no hay otra alternativa. Pero bueno, me gustaría escucharte a vos. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, como siempre, es un gusto participar del programa y agradecerles siempre el espacio de difusión. Sí, efectivamente, lo que nos preocupa es que están sucediendo a nivel nacional muchas cuestiones muy escandalosas, y entonces está pasando un poco desapercibido este vaciamiento y este ataque que está llevando adelante el gobierno de la ciudad contra la educación pública. En estas últimas semanas particularmente se está recrudeciendo, si bien ya vienen cerrando, y lo hemos hablado en algún otro encuentro que tuvimos, vienen cerrando escuelas de jornada simple, venían con la intención de cerrar grados en algunas escuelas. En estas últimas semanas esta política se está profundizando, y la verdad es que hay muchas comunidades que comenzaron a movilizarse, porque además es totalmente intempestivo. De pronto llega una comunicación a una escuela y les dicen, bueno, se fusionan, no sé, dos primeros grados, y resulta que en vez de ser 14 y 14 o 15 y 15, ahora pasa a ser un solo primer grado de 30 o 31 pibes, ¿no? Que no es, por supuesto, lo mismo, más en estos tiempos en los cuales la escuela común le ha abierto las puertas a la diversidad, se está vaciando también la educación especial y toda esa matrícula que antes asistía a las escuelas de educación especial, hoy las tenemos en las escuelas comunes sin que hayan invertido un peso en ningún tipo de recurso, ni material, ni humano, para atender esa diversidad, así que eso significa una gran sobrecarga para la docencia que está al frente de los grupos, porque no tenemos cómo darle contención a todas esas demandas que nos llegaron a la escuela común. En esta oportunidad quiero, mira, recién estaba hablando porque estoy en un montón de grupos con familias y docentes, y les dije, bueno, ayúdenme a hacer un listado un poco actualizado de qué está pasando. Y te voy a decir, tenemos el posible cierre de la escuela primaria 16 del Distrito 14, porque inicialmente querían cerrar y mudar, no sé a qué barrio, la escuela esta que vos decías, de Paternal, la escuela media, que es la 2 del Distrito 14. A la escuela, al barrio de Matadero lo queríamos. Exactamente. Bueno, a la otra punta de la ciudad de donde estaban ubicados. Querían mudarlos. Por supuesto, la comunidad se manifestó, lo rechazaron, lo repudiaron. Entonces, ¿qué idea se les ocurrió? Cerrar una escuela primaria y mudar esa secundaria a la escuela primaria. O sea, una idea totalmente descabellada. Así que ahora no solo está movilizada la escuela media 2 del Distrito 14, sino también la comunidad de la escuela 16 primaria del Distrito 14, que es la que quieren cerrar. Además, tenemos a todas estas comunidades que te voy a decir ahora movilizadas, que son de jornada simple, que quieren cerrar entre este año y el otro. La escuela 16 del Distrito 1, la escuela 4 del Distrito 6 hicieron una votación. Afortunadamente, las familias votaron por mayoría que la escuela por ahora siga siendo de jornada simple, pero sabemos que eso igual implica un enorme riesgo, porque al tener ellos la discrecionalidad de otorgar las vacantes a través del sistema de inscripción online, lo que hacen es vaciar las escuelas de jornada simple para después usar ese mismo argumento para poder cerrarla. Entonces, aunque las familias hayan votado por mayoría que la escuela siga siendo de jornada simple, eso no implica que la escuela siga siendo el año que viene de jornada simple. Probablemente vuelvan en febrero con el proyecto de pasarla completa, o lo que hacen es, bueno, pasamos primer grado y al año siguiente pasamos segundo, pero en definitiva cierran una escuela de jornada simple para transformarla en completa. Lo mismo en la escuela 2 del Distrito 7, la escuela 6 del Distrito 8, la escuela 11 del Distrito 12, la escuela 16 del Distrito 18 también lo intentaron y la comunidad lo rechazó, y por ahora lograron que lo aplacen al menos, no que se descarte por completo, la escuela 20 del Distrito 18 y la escuela 17 del Distrito 20 ya la cerraron, o sea, ya la transformaron en completa este año. Por otro lado, se están dando en simultáneo muchísimos cierres de grado, esto que te decía. Por ahí sí, hay grados que claramente esto es resultado de la inscripción online, ¿no? Lo que hacen es empezar a disminuir la matrícula año a año, es como un goteo. Entonces, en escuelas que de hecho esto está pasando, por ejemplo, en el Normal 2, en Mariano Acosta, por goteo vienen reduciendo la matrícula en los primeros grados. Yo te digo, tengo dos hijos que fueron a jornada simple en esa escuela. El mayor de 18 eran 33 estudiantes. El menor de 12 eran 27, ahora tenemos 14 y 10. Es la misma escuela, con la misma oferta educativa, en el mismo barrio. ¿Cómo puede ser que ahora tengamos reducido a un tercio la matrícula? ¿Es porque la gente no quiere la escuela, o es porque no la están ofertando y no la están asignando para después dar este paso de cerrar grados o fusionarla o convertirla en completa, ¿no? Esto es lo mismo que está sucediendo en todas estas comunidades. Los cierres de grado son en la escuela 1, 2, 8, 19 y 22 del Distrito 15. En la escuela 3, 4, 8, 12, 17 del Distrito 7. La escuela 4 del Distrito 12 y la escuela 10 del Distrito 12, que ya cerraron un grado ahí, esto que te decía, ¿no? O sea que, de pronto, un grupo que era relativamente reducido de 14, 15, 10, 12 estudiantes, pasa a ser un grupo de 31 o de 30. ¿No? Es totalmente descabellado, sobre todo por esto que te decía al principio, que estamos recibiendo muchísima, tenemos alrededor de un 30% estimamos de matrícula de niños y niñas con discapacidad en la escuela pública. Los APND, que son los acompañantes pedagógicos no docentes, que son quienes acompañan personalizadamente a esos niños y niñas, son contratados de marzo a diciembre, no tienen licencia por enfermedad, no tienen licencia por estudio y cobran una miseria. Miseria es realmente, lamento decirlo así, pero casi el sueldo de una jubilación mínima, teniendo un título profesional de psicólogo, de profesor, digo. Es tremenda la precarización, además de los profesionales que atienden esa diversidad que asiste a las escuelas públicas. Entonces, por otro lado, hay un montón de informes, te digo, cómo lo justifican lo del cierre de grados y lo del cierre de escuelas de jornada simple. Lo que dicen es, bueno, frente a este nivel de pobreza que afronta lamentablemente la infancia, es mejor que estén escolarizados 8 horas en la escuela que estén solos en la casa o pasándola mal o no teniendo que comer. Bueno, ¿estamos solucionando el tema de fondo, escolarizando temprana y extensamente a la infancia, institucionalizándola? Digo, ¿eso va a resolver los problemas de fondo, el problema de la vivienda, el problema de la alimentación, el problema de la vestimenta, el problema de la falta de trabajo? No, no estamos resolviendo ninguna de esas problemáticas. Entonces, la escuela no puede ser la respuesta para todas esas problemáticas sociales que no están siendo atendidas de fondo. Digo, y nada nos garantiza, pero esto ya lo habíamos charlado y yo, parece que es importante, nada nos garantiza que un pibe escolarizado desde los 45 días de vida vaya a tener una vida mejor cuando llegue a los 18 después de 18 años de escolarización. Porque la realidad es que los jóvenes están repartiendo pizza en bicicleta. Entonces, sí. Si vos no resolvés las cuestiones de fondo, la escuela no le puede dar respuesta a esas demandas sociales. Ahora, y me parece que hay que decirlo esto. No, seguro. Yo quería hacerte un par de preguntas. Primero, estas fusiones de grados, estos traslados de escuelas que pasan de jornada simple a completa, ¿los están haciendo, en algunos casos los hacen en la justamente en el periodo escolar? En el periodo escolar, no, es totalmente, es demencial. O sea, ahora después de las vacaciones de invierno resulta que salieron a cerrar el grado a mansalva, entonces el pibe que empezó con 10, 12, 15 compañeros, ahora va a un grado de 31 compañeros, compañeras. O sea, es demencial. Y lo mismo con el pase a jornada completa. Hay escuelas que pasaron a jornada completa en septiembre, octubre. Digo, es como tremendo, una total falta. Además, mueven a los pibes como si fueran muebles, ¿no? O sea, la familia que dice, no, yo quiero que mi hijo siga yendo, esto también lo habíamos conversado en otra oportunidad. Digo, tenés pibes que son federados en deporte, pibes que a contraturno van a escuela de danza, al conservatorio de música, a estudiar idiomas. Sí, lo que se quedan en la casa, ahí se nos... Me parece que se nos quedó la... Ajedrez de ciencias. Todo eso es oferta también del gobierno de la ciudad. También hay clases, ahí creo que se me está cortando internet, espero que no se corte la... Va bien, va bien. Me salió un cartelito para eso. Les decía, ¿no? Bueno, hay un montón de otras instituciones que también se ven afectadas por esta política. Y por último, sobre todo también, reflexionar acerca de cómo afecta a la docencia, que es un gremio con un 80% de mujeres a cargo, y era una, si nos ponemos a pensar, creo que una de las pocas profesiones que quedaban, que de alguna manera podríamos decir todavía era compatible con la maternidad, ¿no? Porque vos tenías la posibilidad de trabajar jornada simple, 4 o 5 horas fuera de tu casa, entonces, bueno, por ahí la podías pilotear. Ahora las mujeres que trabajamos en la docencia nos vemos obligadas, sin que nadie nos haya consultado, a trabajar 8 o 9 horas fuera de nuestra casa como jornada laboral mínima. Y claro, esto es un atentado también contra las tareas de cuidado que no son asignadas a las mujeres. Y otra pregunta, una docente que trabajaba 4 horas en una escuela y ahora la convirtieron en jornada completa, ¿va? ¿Tiene que estar las 8 horas ella o...? Porque me imagino... Te dan hasta 2 años si vos sos titular, perdón. Si vos sos suplente O interina, perdés el cargo. Te quedás sin trabajo. Eso para empezar. Si tenés la suerte de haber alcanzado una titularidad antes de que te llegue la jornada completa, por estatuto tenés hasta 2 años que podés decir, bueno, todavía no me convence, no quiero en esta escuela, qué sé yo. Entonces, podés seguir trabajando jornada simple en la misma escuela, en disponibilidad se llama, hasta 2 años. Un año en realidad y después pedís una extensión y pueden llegar a ser 2. Pero ahí se terminó, o sea, en 2 años como máximo, esa docente que titularizó su jornada simple la pierde. O sea, tiene que ir a trabajar sí o sí, o a otra escuela de jornada simple, pero que ya no hay prácticamente, o tomar un cargo en jornada completa. Yo Así que es de ayer suma con gravedad también para sí, la docencia, ¿no? yo ayer que hablaba con, bueno, con quien hablaba un colega tuyo, que Leandro Molinaro, que era de la escuela, es de la escuela media de ahí de la cancha del estadio de Argentinos Juniors, él es profesor de historia, y decíamos, por ejemplo, la matrícula ha bajado o hay una estadística que se pueda demostrar que se pasaron a las escuelas privadas. Porque, y el otro tema es, ahora empieza octubre, o sea, cuando empieza octubre empiezan las inscripciones. ¿Qué va a pasar en las inscripciones? ¿Va a haber que empezar a judicializar para que te den una vacante? Sí, eso es lo que venimos haciendo. Yo formo parte del colectivo Vacantes para Todos en las Escuelas Públicas, que tiene casi 30.000 personas en redes sociales. Todas esas personas tuvieron problemas para acceder a una vacante en una escuela pública. O sea, es gravísimo también el problema. A lo largo de estos 13 años, desde que se implementó el sistema de inscripción en línea, más de 30, por lo menos, digamos, como mínimo tenemos de piso 30.000 personas que quisieron inscribir a sus hijos e hijas en la escuela pública y no les otorgaron vacante. De ahí para arriba, porque por supuesto en las redes sociales no tenemos el universo completo de personas Claro. afectadas, es solo una pequeña porción, digamos. ¿Y dónde van esos chicos? Bueno, yo te digo la verdad, muchos y muchas, lamentablemente, sobre todo te diría de nivel medio, quedan desescolarizados. Y de nivel primario lo mismo. En Lugano, en Soldati, digamos, en las zonas más difíciles, cerca del barrio 31, si bien se hicieron ahora algunos edificios y algunas escuelas, la realidad es que durante muchísimos años nosotros denunciábamos, che, o sea, quedan desescolarizados pibes incluso en edad escolar obligatoria. Claramente eso es derivar la matrícula a la educación privada en lo posible, el que tiene con qué. Y el que no tiene con qué soltarle la mano. O sea, es que el Estado no se haga cargo de la educación de esos niños y de esas niñas. Aun cuando la Constitución de la ciudad dice que Sí, el Estado tiene la obligación de garantizar escolaridad pública, laica, gratuita y estatal desde los 45 días de vida. Llevamos hechos más de 10.000 amparos judiciales. Nosotros, desde nuestro grupo, y por supuesto hay otros espacios que también van en simultáneo luchando por esto. Y hoy a lo largo mi marido, perdón por esto que es como autorreferencial, ¿no? Pero él me no, no. decía, fruto de la lucha, nosotros desde el colectivo participamos en la apertura de 2 escuelas infantiles, ¿no? Una en el barrio Parque Patricios y una en el barrio de Balvanera. Una se llama Carlos Fuente Alba y la otra estaba cerca de donde antes era el jardín de Ramos Mejía. Lo que nos costó, o sea, se tomaron edificios, hubo que ir a la legislatura, juntar firmas, hacer campañas de fotos, festivales. Yo, para la de Balvanera, 4 años estuvimos para que un edificio abandonado se convierta en una escuela. Y estos vienen y te cierran escuelas de un plumazo. Es terrible y tremendamente desesperanzador y angustiante. Y sobre todo también que no se diga nada, ¿no? Y que no le digan nada a los sindicatos es muy fuerte también. Es muy Bueno, fuerte que los sindicatos estén tan silenciados, tan comprados, porque no me queda otra que pensar en eso, ¿no? hablaste de la legislatura, los bloques, después seguimos con los sindicatos, los bloques de la legislatura, ¿miran para otro lado también? Mira, hasta donde yo sé, pareciera que nadie se entera de nada o que, bueno, ya te digo, hay una realidad, este gobierno, el nacional, es tremendo, o sea, no puedes respirar, ¿no? Como que todos los días Hay algo. hay temas para atender y todos estamos como en ese tren de, bueno, el gobierno nacional no nos da un respiro. Pero bueno, esta es la ciudad más importante, más rica del país. Y en la ciudad más rica del país estamos cerrando escuelas. ¿Qué podemos esperar? Digo, de otras provincias totalmente empobrecidas, invisibilizadas. Es tremendo, ¿no? Vos fijate que la escuela media que está allí en el Estadio Argentino Junior, la oferta que le habían hecho, que por supuesto se movilizaron y no negaron, era llevarlo a Matadero, pero era a una vieja escuela secundaria de artes, la Escuela Irurtia, ¿sí? Que hace como 4 o 5 años se hizo el edificio nuevo. Y el edificio viejo quedó arrumbado. Nunca le pusieron nada. Y ahora le planteaban instalar, llevarlos allí a una escuela a un edificio que no, por lo menos tuvieron 4 años y tienen un plan, empezar a trabajar en a remodelar la escuela para después, bueno, si no es esa escuela puede ser otra, pero usarla para algo. Además me contaban, cerca de la cancha del estadio de Argentinos Juniors, hay también, por ejemplo, una fábrica abandonada que no la tiene nadie. ¿Por qué no la recuperan para hacer una escuela? Y Si no porque hay política en la seguramente ya escuela. deben tener pensado un negocio inmobiliario, Sí, ¿no? obvio, obvio. Lo que no sé, Otro tema. lo que no ¿Qué sé. hacemos con los espacios ociosos en la ciudad? Digo, Claro. ¿cuántos espacios ociosos hay y para qué los destinamos? ¿Hay más plazas? ¿Hay más polideportivos? ¿Hay más centros culturales? ¿Hay más escuelas? ¿Hay más escuelas infantiles? No. Tampoco hay viviendas sociales. Y bueno, digo, tampoco de esto se habla, ¿no? ¿Qué pasa con los espacios ociosos en la ciudad? Exactamente. Y la. Porque también está el otro tema, que no se sabe, pero sí es evidente. Los subsidios que se le dan a las escuelas privadas, el dinero para pagar hasta el 100% de los salarios docentes, por ejemplo, y no se le paga a un buen salario al docente de la escuela pública. Y además, yo los otros días leía un documento del propio Jorge Macri que en línea con el gobierno nacional plantea disminución de personal tanto en las escuelas como en salud como en la administración pública, despidos directamente, no renovación de contrato. Bueno, vos lo estás contando con los que son personal de escuelas especiales que no les renuevan los contratos. Bueno, no. Exactamente. Bueno, y ahora vamos a los gremios. ADEMIS, UTE. Digo, ADEMIS son más o menos siempre la he tenido como que. Me parece que está muy dispersa la situación gremial, dada la situación general del país, ¿no? Para salir una pelea, una lucha. Mira, yo te digo, con todos los aciertos y errores y con todas las diferencias que personalmente podía tener. El sindicato UTE, que es el mayoritario docente hasta hace unos años, el secretario general era Eduardo López. Sí. Para mi gusto, bueno, qué sé yo, con un montón de falencias, pero era un tipo que estaba en la calle, que organizaba la docencia, que había cierta movilización y cierta, hasta ahí, ¿no? Pero desde mi punto de vista, coherencia entre su discurso y sus acciones. Pero después de Eduardo López, con UTE no sé qué pasó. O sea, hoy es un club de amigos. Vos entrás a ver las publicaciones del sindicato y son: en septiembre del año pasado regalamos guardapolvos. En diciembre regalamos cajitas navideñas. Ahora están con la fiesta del Día del Maestro. Vamos, que se viene la fiesta del Día del Maestro. Y la gente les comenta: che, pero ¿qué están festejando? Porque la guita Claro. no nos alcanza, nos están cerrando escuelas, nos están. Ni hablar de la reforma de Aprende de la secundaria, que la verdad es que, como no es mi nivel de trabajo, no, es tan compleja la reforma que están desarrollando que la verdad hay que sentarse a estudiar. Pero lo que te puedo decir es que también hay un montón de docentes que se quedan sin sus cargos, que realmente es una situación desesperante, materias que están sacando de los planes de estudio, o sea, ampliando, por ejemplo, no sé, como que puede dar cualquier materia, cualquier profesor, no hay Y más están una funcionando especialidad. materias también, ¿no? En la currícula están funcionando un Exactamente, docente. historia, filosofía, digo, hay un montón de materias. Y no es casual que estén borrando determinadas materias y no otras. Y bueno, a la vez, un discurso, una ministra, esta Mercedes Miguel, que te habla de la educación emocional. ¿De qué educación emocional estamos hablando? Digo, estás dejando a las personas con discapacidad sin subsidios. Tenemos a las personas adultas mayores que no alcanza para que vivan. Digo, ¿cómo estamos las familias atravesadas por eso? Las familias que maternamos, las familias que trabajamos, ¿no? ¿Cómo nos atraviesa? Y después tenés un discurso de la educación emocional. ¿De qué hablamos? ¿No? O la educación financiera. ¿Qué te pueden enseñar? ¿Cómo endeudarte con la tarjeta de crédito para llegar a fin de mes? Digo, ¿de qué educación financiera hablamos si la gente que labura no llega a fin de mes? No, la verdad Sí. es como todo bastante fantástico, ¿no? El Es bastante. discurso, gubernamental en general. Sí, y mira, somos pocos los medios que, como vos decís, no se escucha en ningún lado. Estoy leyendo, por ejemplo, en el diario Tiempo Argentino, que es un diario que generalmente informa. Hoy, nuestro colega Martín Suárez Martín. escribió una nota Sí, la vi, justamente la vi. sobre el tema, ¿no? Es interesante leerlo porque, bueno, un poco sintetiza lo que estamos hablando. Y también aquí una oyente nuestra, Caro, nos dice que en la escuela 6 del distrito 8 quieren sacar la jornada simple y mañana, dice, van a hacer un abrazo a la escuela a las 12:30. Ah, bueno, lo voy a difundir también en los espacios. Capaz todavía no lo vi. Sí, esto es lo que nos dice nuestro oyente, así que habrá Se que siguen ver. sumando escuelas al listado. Claro, que se sumen escuelas, pero a su vez, una idea, bueno, vos sos mucho más experimentada en eso que yo, digo, que se pueda coordinar alguna acción de conjunto de todas las escuelas que por lo menos se van moviendo, ¿no? Para visibilizarlo mucho más. No es lo mismo una escuela hoy, otra mañana y otra pasado, que porque acá no entran solo los docentes, entra toda la comunidad educativa, los papás, las mamás, los propios alumnos, los chicos de secundario ya son grandes y también saben moverse solos, Sí, ¿no? Luis, pero ¿sabés qué pasa? Si no hay ningún sindicato que tome la posta Ah, y que sí. organice a la docencia y a las comunidades, ¿cómo nos organizamos? O sea, tenemos que estar armando grupitos de WhatsApp, viendo de Pero qué escuela sos vos, de qué escuela sos vos, tratando de armar algo así totalmente desarticulado, desordenado, es muy difícil. Por supuesto que lo estamos intentando. Pero claro. digo, por eso digo la importancia de los sindicatos y de los partidos, opositores supuestamente, por llamarlos de alguna manera, bueno, no la ven, ¿no? O sea, no ven la necesidad de unificar a las comunidades o realmente están totalmente desinteresados y lo único que les interesa es estar con la... Bueno, se nos está cortando la comunicación con Patricia. Vamos a ver A si las la podemos. comunidades nos están pasando cosas gravísimas. Sí, bueno, se nos está cortando Sí, la ahí vi. comunicación. Seguimos con el tema. Vamos a tratar de seguir difundiendo y cuando ustedes tengan acciones, novedades, como este que mandaste comunicado y demás. Tuyos, de otros que vos conozcas, sabés que acá lo difundimos porque nos interesa. Una sola cosa que me quedó, vos sabés que hoy escuchaba a un periodista que no es ni de derecha, ni los ensobrados, tipo accesible, pero él hizo de un argumento, o se preguntó, mejor dicho, justamente el tema este de la. De los cierres, de la reducción de grados, ¿no? Un poco lo argumentaba en relación a la baja de la natalidad que se ha producido en estos últimos años, ¿no? Como que hay poco, nacen pocos pibes y pibas, entonces cada vez es un poco... En la ciudad de Buenos Aires, te digo, porque justo armé en diciembre del año pasado, presenté un trabajo en la Facultad de Filosofía y Letras en una jornada de educación. Sí. Es cierto que tenemos un índice menor de natalidad en la ciudad de Buenos Aires, pero no se disminuyó la matrícula en las escuelas públicas. ¿Qué quiere decir eso? Que era tan alta la demanda insatisfecha, claro, de familias que no obtenían vacante, que aún habiendo descendido la cantidad de nacimientos en la ciudad de Buenos Aires, no se disminuyó la matrícula. Eso por un lado. Y por otro lado, también esto que te decía, digo, más allá de que se haya aprobado la ley de la interrupción del embarazo, más allá de todas las políticas de prevención de embarazos no deseados, sí, o de la posibilidad de interrumpirlos, digo, ¿en qué condiciones, otra vez lo mismo, ¿no? Claro. ¿En qué condiciones podríamos maternar las mujeres hoy, las mujeres jóvenes? ¿Qué condiciones se le plantean a las mujeres para poder maternar? ¿Lo tenés que salir a laburar 9 horas porque si no, te comen las chinches, digo? ¿Qué posibilidades tenés reales de maternar? Si sabes que vas a tener un pibe, no tenés vivienda, el sueldo no te alcanza, no te dan escuela para tu pibe y te obligan a trabajar 9 horas y que aún así sea insuficiente. Digo, ¿en qué condiciones? Bueno, también hay que preguntarse si realmente es que hay una baja en el deseo de maternar o nos están obligando a dejar de maternar por las condiciones de vida que nos están imponiendo. Hay como mucho de fondo para analizar, más allá del resultado que es la baja de la natalidad. Y por otro lado, ¿en qué espacios verdes juegan nuestros pibes? ¿Qué actividades culturales, sociales? ¿Y en qué condiciones se vive la calle? Digo, vos salís a la calle con tus pibes, ¿y en qué condiciones estamos viviendo en la calle, ¿no? Entonces hay un montón de factores que me parece que son múltiples y que habría que analizar detrás de este dato y no quedarse solamente con la baja de la natalidad. Digo, preguntémonos qué nos está pasando también, ¿no? Bueno, Patricia Pines, te agradezco. Aquí también un oyente, Daniel, me manda un mensajito, dice: súper claro, Patricia, muchas gracias por representarnos. Bueno, gracias. Es un gran reconocimiento, sabemos la lucha que llevás vos junto con tus compañeras adelante en todo esto. Así que nos seguimos manteniendo en contacto y que por lo menos tengas buenas noches hoy. Chau. Muchas gracias, un abrazo. Chau, chau. Bueno, Nachito, seguimos, vamos a escuchar a Emerson un ratito. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Escuchamos a Emerson, Lake y Palmer. Este es un tema bárbaro también, Peter Gunn. Muy interesante la charla con Patricia Pires, y por otro lado muy preocupante, porque en realidad, excepto algunos medios como los nuestros, nuestros programas que hemos sacado y dar a conocer esta problemática, y como decía recién en nuestro diario Tiempo Argentino, que aprovechamos también escuchar un spot de la necesidad de asociarse, como también a nuestra radio, la Retaguardia. Tener el aporte de ustedes sirve para poder seguir estando en el aire. Pero decía, los medios no hablan, no hablan absolutamente. Están todos preocupados, con lógica, ¿no? Por Milei, por el 3% de Karina, por Españuelo, o sea, bueno, lo que decía Patricia, todos los días el Estado, el Gobierno Nacional da motivo para que tengamos que salir como medio, como periodista, a difundir o a discutir o a rechazar o a entrevistar a personas por tal o cual tema que surge permanentemente, y como que quedan temas ahí perdidos. El Garrahan fue furor, ahora sigue, pero está ahí, ya no es tanto, tanto, ¿no? Y así todo. Educación, nada. Vamos a decir la verdad, en salud, porque el Garrahan le tocaron al lugar que es emblema de la salud pública infantil, de un hospital público de excelencia, ¿no? Pero tampoco es que se han movilizado grandes sectores para defender el hospital público en la ciudad de Buenos Aires, los hospitales que también no tienen turnos, tienen turnos en forma dispersa, los profesionales se la tienen que arreglar como pueden, lo mismo que en la escuela. No tocamos el tema con Patricia, por ejemplo, de la comida. Denuncian que la comida es terrible, es contratos tercerizados que te traen una vianda. Incluso otro de los temas, por ejemplo, con la comida, que se está denunciando es que al fusionarse aulas o directamente al unir jornada simple, pasar la jornada completa, las escuelas esas, no es, las que eran de jornada simple, eran turno mañana y eran turno tarde. Las escuelas no tienen infraestructura para comedor, entonces los chicos le traen la vianda y comen en el aula, en donde pueden en el aula o en el patio. O sea, es una locura total, es un despropósito total, es una impunidad para hacer todo esto. Y como ya lo dije también, Jorge Macri fue muy clarito hace 15 o 20 días que nosotros también tocamos ese tema. En línea con la política del gobierno nacional y en aras de acordar con ellos para las elecciones y que le den uno o dos carguitos ahí en lugares secundarios en la misma lista, porque como pro ya no pueden existir más, se disciplinan a la política del gobierno nacional, ni siquiera tienen un poquitito de prurito de separarse un poco, de correrse, ser un poquito más. No, no. Es clarito, ya lo dijo, entre el 10 y el 15% de reducción del personal en áreas administrativas del gobierno de la ciudad, en las escuelas, en salud, no renovación de contratos. Bueno, y se mira para otro lado. Solo lo viven quienes lo necesitan, ¿no? Y yo digo, ahora en octubre, cuando empiecen las inscripciones para las escuelas, incluso para el primer grado, para el inicial, ahí se van a empezar a ver los problemas porque vamos a empezar a recibir quejas de madres, de padres que no tienen vacante y no consiguen vacante para sus hijos. Ni siquiera a veces pasa con los que son chicos que entran inicial y tienen hermanitos ya en esa escuela y tampoco les dan cuando tienen la prioridad. Bueno, es un escándalo, pero bueno, lo alertamos, lo denunciamos y esperemos que se trate este tema, la legislatura tome cartas en el asunto. ¿Cómo puede ser que los diputados, las diputadas, miren para otro lado? Bueno, hoy, por ejemplo, comentaban en el programa, tengo una idea, en nuestro programa anterior al mío, por ejemplo, que hoy en la movida que hubo ahí en la escuela 16, bueno, estuvo Solano del FIT, pero gracias Solano que fue y todo lo que sea, pero no hacemos nada con nosotros. No se hace nada con nosotros. Pero claro, tenemos al imbécil de Máximo Kirchner, que en vez de preocuparse por eso, su partido acá en la capital se preocupa por eso. ¿Lo vieron a Santoro, que está todos los días en televisión? ¿Lo vieron alguna vez en estos últimos días hablando sobre el tema de las escuelas públicas en la Ciudad de Buenos Aires? No. Está con Milei, con esto, con el otro. Ahora, él, que va a ser legislador en la Ciudad de Buenos Aires en diciembre, no sé, se va a enterar en diciembre el problema que hay con la escuela pública. Y lo tenemos aquí, sí, a Máximo Kirchner, que juega para Milei, en vez de estar en 13 días de la campaña electoral para la provincia, en vez de estar agitando para conseguir un voto para sus 8 secciones electorales del partido, del acuerdo que lograron todos los partidos que integran ese frente de Patria, o Patria, Somos Patria, no me acuerdo, Fuerza Patria, no, sale a pegarle a Kicillof. O sea, a ver, está bien que no es una persona con una gran lucidez, ni siquiera mental ni política, ¿no? Pero digo, mínimamente alguien que lo avive antes. A ver, la mamá, agarrale del pullover al nene, tirale del pullover y decirle: nene, no digas pavada. Porque lisa y llanamente lo que están diciendo es que no quieren ganar. Porque están peleando cabeza a cabeza con la ultraderecha de Esper, de Milei y compañía, esa lacra inmunda que tenemos gobernando, para ver si por lo menos no te copan la provincia de Buenos Aires, y le salís a pegar a Kicillof. La verdad, es una cosa. Si no fuera porque una realidad en hechos concretos, porque lo dijo hoy, y en un discurso, creo, en una entrevista, parecería ciencia ficción en política, ¿no? Política ficción esto. Y si no, no queda otra que demostrar. Yo creo que con esto lo que están haciendo es ni más ni menos demostrar lo que durante 2 años hicieron. Que no quieren que Milei se vaya, quieren que Milei siga. Y mientras tanto ellos van contando sus votitos, que ahora lo van a contar dentro de 13 días en provincia, pues lo van a votar en todo el país, y ahí van a contar los tantos, van a contar los porotos, a ver, me gané a este, vos ganaste al otro, vos perdiste acá, yo gané acá, entonces me toca a mí. Bueno, y mientras tanto hay millones y millones y millones que se están muriendo de hambre. Bueno, y a mí se me está yendo el programa, así que nos despedimos hasta el próximo martes. Gracias a quienes nos están escuchando en las radios amigas, quienes nos van a escuchar en esta semana también retransmitiéndonos. Gracias ahí, Nachito, en la operación técnica. Será hasta el próximo martes. Y nos vamos con un tema de, con otro tema de Emerson. Podemos poner, no sé qué queda. Bueno, pone cualquiera del que quieras, Nacho, el que más te guste. Chau, hasta el próximo martes. Chau, chau.